desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y será la medianoche en Mar del Plata. Desde esos tres puntos se irradia nuestro mensaje al confín del universo en procura de otra comunidad que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad. Si en la galaxia existen comunidades, lo más probable sería que intenten comunicarse con la nuestra. Y si ello ocurriese, seguramente sería a través de la radio, precisamente. Lo que significa que cualquier mensaje que recibiéramos de otro sistema estelar procederá en una alta probabilidad de una máquina. Hecho que no es tan sorprendente como no lo es que Luca sea fanático del pan. We'll be right back. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Cualquier mensaje proveniente del espacio exterior no consistirá seguramente en un discurso leído por un locutor. Lo más probable será que se trate de una señal codificada matemáticamente, de cuya lectura podrán surgir conceptos que pueden abarcar la alegría de un encuentro o las claves para enfrentar el final. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Desde allí también sale nuestro mensaje al confín del universo. La eficacia de la transmisión de datos requiere una codificación altamente compleja que hará imprescindible el empleo de un computador para desentrañarla y analizar todo su contenido. Edgardo dice que para complicarle la vida a Leo, le mandaría una zamba de Sausalito. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Si por la contraparte tuviéramos que transmitir cualquier información muy sofisticada sobre nuestra cultura, esta estaría por encima de una persona corriente. Lo que nos hace pensar si ya no han pasado desapercibidos mensajes que hubieran provenido del espacio exterior y por cuestiones referidas a las desigualdades en la oportunidad de educación o información no han podido ser interpretados, especialmente por la gente del sur. velocidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Incluso en nuestro nivel tecnológico actual sería necesario que un computador esté al frente del posible establecimiento de un diálogo interestelar, debido a lo complejo y tedioso que puede resultar la tarea de mantener la búsqueda de señales por años, aunque me digas que en ello pondrías todo tu amor. Llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Matching Mall es indicado como perteneciente al rock Canterbury por ser, en cierto modo, una continuación del sonido de Soft Machine. Y se lo clasifica en las bateas de discos junto a Henry Cow, por ejemplo. Matching Mall, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Si las comunidades más avanzadas resultan ser del tipo en el cual la inteligencia artificial pareciera no tener límite para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, se podría esperar que podría crecer su poder para manipular el entorno. En simples palabras, lo que se diría poder tomar un brandy en cualquier lugar como se lo hace en Benji. Thank you. de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Una nueva forma de hacer radio, ¿eh? Hace tiempo que estamos saliendo por ahí. Vaya nuestro afecto para todos aquellos que disfrutan de la mejor música de rock del universo. Si se compara el grado de perfección relativo de un cerebro humano, como por ejemplo en el de un gato, se puede concluir sin temor a equivocarse que las posibilidades de un cerebro artificial inmenso parecen inimaginables, a tal punto que hasta sería capaz de experimentar la vergüenza. Blame. Yellow taxi. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro afecto también a todos aquellos que nos siguen, esta vez a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, en la medianoche marplatense. No obstante, el poder que tendría la inteligencia artificial para modificar el entorno, se estima que ciertos principios de la física habrán de ser inexorables, prevaleciendo la desintegración del universo tal como lo conocemos. Dado que precisamente ese universo día a día se encuentra más cerca de merecer una última elegía de verano, sería bueno dedicársela. Futuro lejano, cuando el sol sea demasiado peligroso para que la vida permanezca en la Tierra, se necesitará tecnología para crear de algún modo un nuevo entorno en el que habiten nuestros descendientes, si es que existen. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo.